Buenos días, conmigo se encuentra Francisco Jiménez como concejal de Hacienda y Personal del Ayuntamiento de Archidona, y el motivo de la comparecencia es pues dar a conocer los datos reales de la situación económica de este ayuntamiento y de soslayo pues contestar algunas declaraciones del Partido Socialista que no se ajustan totalmente a la realidad. Por empezar por lo importante y lo que le interesa a los ciudadanos de Archidona, y es saber cómo se encuentra su ayuntamiento, deciros que en esta legislatura, en estos ciento y algo días de legislatura que llevamos, el ayuntamiento de Archidona, desde el 21 de junio de 2011 a día de hoy, ha realizado un pago a proveedores de 3.750.000 euros. Y lo hemos hecho porque teníamos dinero para hacerlo, lógicamente, si no, no podríamos haberlo hecho. Entonces estamos hablando de más de 600 millones de pesetas. Que indicar que la media de pago a proveedores de este ayuntamiento a día de hoy está entre los 90 y los 120 días. Yo quiero recordar que la media en España de las administraciones públicas, de todas las administraciones públicas, desde el Estado, comunidades autónomas, diputaciones y ayuntamientos, la media, como digo, son 150 días. Es decir, este ayuntamiento, a día de hoy, está pagando con mayor prontitud a sus proveedores que la media de las administraciones públicas. Por tanto, es una cosa positiva. ¿Que me gustaría que el plazo fuese menor? Pues evidentemente, pero que no nos podemos plantear una situación cuando estamos por debajo de la media del Estado. Que a día de hoy, hoy es 20 de octubre, tenemos una factura reconocida y pendientes de pago de unos 820.000 euros. Y ahí hay facturas, algunas de junio, y el resto por facturas de julio, agosto, septiembre o el propio mes en curso que va, que es octubre. Por lo tanto, es una situación donde el ayuntamiento, como todos los ayuntamientos, tiene unas dificultades de financiación que venimos denunciando desde hace mucho tiempo, porque no hay un compromiso de la administración del Estado, de los grandes grupos políticos, en este caso PSOE y PP, que son los que han gobernado el país, por solucionar la fuente de financiación de los ayuntamientos, pero aún siendo consciente de esas dificultades que estamos viviendo todos los ayuntamientos y que por los medios de comunicación a través vuestra vemos a diario, este ayuntamiento, digamos que vamos a decir que puede llorar con un ojo. ¿Por qué? Pues porque estamos asumiendo el gasto y pago a los proveedores, lo estamos haciendo en un periodo hasta el día de hoy de 90 a 120 días, es decir, con menos, más pronto que la media de las administraciones públicas, de todas las administraciones públicas del Estado, y que lógicamente esas facturas que van entrando y van a seguir entrando hasta final de junio y que tienen un proceso de reconocimiento por parte del gasto del concejal, aprobación por Junta de Gobierno y ir pagando en función de la liquidez de cada ayuntamiento. Pero que a día de hoy esas son las cifras económicas de este ayuntamiento, que creo que son, dentro del contexto que estamos viviendo, bastante positivas. Estamos haciendo frente a los pagos y estamos haciéndolo frente a los pagos en un periodo más que razonable. Por otra parte, indicaros que, tal como se dijo en el informe de liquidación del 2010, este ayuntamiento tiene una deuda de proveedores del 2010 y anteriores, en el propio informe de liquidación, por valor de 290.000 euros. De esos 290.000 euros, 250.000, prácticamente, pues creo que prácticamente la totalidad, un 90% aproximadamente, o un 85%, se le debe a Aqualia, por los cánones del servicio de agua que es deficitario de 2007, 2008, no, perdón, 2008, 2009 y 2010. Por tanto, sí, 2010. Por tanto, un déficit que se ha producido por culpa, entre otros, del Partido Socialista. Porque cuando este equipo de gobierno, en la pasada legislatura, propuso un incremento de las tasas del agua para evitar estos déficits, por parte de, en aquel momento, la oposición, se dijo que no. Consecuencia, que no nos acusen ahora de que debemos 250.000 euros cuando hemos planteado soluciones para que no hubiese esa deuda, pero se nos ha negado desde su actuación en la oposición. Creo que es ser un poco cínico decir hay que ver que debes tanto cuando yo te he impedido que puedas solucionar ese déficit. Si quitamos a Qualia, lo que quedaría pendiente de pago a proveedores son unos 40.000 euros. De ellos, unos 30 son de escuela-taller. Facturas que han llegado después de que se cerrara la contabilidad de este ayuntamiento del 2010, porque a lo mejor si lo hubieran llevado en tiempo y forma podrían haber encontrado financiación, pero como llegaron fuera de plazo no se podía pagar unos 30.000 euros, y otra serie de facturas que no reconoce este ayuntamiento, que hay una discrepancia entre el proveedor, porque es una factura que debería de pagar Diputación y no este ayuntamiento. Pero bueno, es insignificante esa deuda si lo comparamos con el montante total del ayuntamiento. En cuanto a la deuda previsible a 31 de diciembre, faltan 3 meses, de 2011, es una deuda de préstamo de 1.700.000 euros. Deuda que se desglosa, pues la gran mayoría, 900.000 euros, con el préstamo que hemos aprobado entre todos, incluido el Partido Socialista, para la adquisición de los terrenos que tengan el aparcamiento y las pistas deportivas de Luis Barahona de Soto. Unos 400.000 euros para las obras de urbanización del recinto ferial. 293.000 euros de la construcción del tanatorio. Y unos 70.000 euros para la construcción periódica de nichos y mejora del cementerio y la mejora de la plaza de la iglesia. Esa es la deuda que tiene este ayuntamiento. Una deuda que, según la legislación vigente, por nuestro volumen económico, el tope que nos pone la legislación es de 6 millones de euros. O sea, estamos a una tercera parte de nuestra capacidad de lo que la ley prevé que podría endeudarse este ayuntamiento. Pero como hemos sido una corporación, un equipo de gobierno, que hemos querido actuar razonablemente y ponderadamente y no ir a las locas, pues hemos hecho un endeudamiento solamente para inversiones, que es importante, solamente para inversiones, es decir, para mejorar infraestructura del municipio y dentro de una cierta lógica de que podamos asumir los gastos como se viene asumiendo. De estos créditos, pues algunos finalizan en el 2012 su amortización, otros en el 2015, otros en el 2017 y el más lejano es para el 2027. Por lo tanto, creo que es una situación razonable para la capacidad de este ayuntamiento. Luego, por otra parte, tenemos las ayudas, entre comillas, del Estado, porque al Estado no se le ocurre otra cosa que en estos momentos de mayor dificultad económica de los ayuntamientos, pedirle que reintegren lo que se supone que dio de más por un error de cálculo del propio gobierno. Eso supone que de lo que se nos adelantó de la liquidación del presupuesto general de 2008, este ayuntamiento tenga que devolver 222.000 euros. Eso son casi 40 millones de pesetas. Y no se le ocurre otra cosa el Estado que decir que se devuelva en pleno crisis económica y cuando el ayuntamiento está realmente asfixiado porque no se ha solucionado su problema de base y ahora no quieres caldo, tres tazas. Además, me devuelve ese dinero y está pendiente para hacer la liquidación del 2009. Yo espero que el próximo gobierno, sea el que sea, sea sensible a la reivindicación de este ayuntamiento, de los ayuntamientos, sea sensible a lo que la última asamblea de la FEN ha dicho, que este pago en vez de en 5 años se haga en 10, y sea sensible a lo que la FEN no se ha atrevido a decir, pero que yo sí digo como alcalde de esta ciudad, que cuando se hagan las cuentas, se hagan las cuentas para lo bueno y para lo malo. Igual que se hacen las cuentas sobre lo que no han dado de más, que se hagan las cuentas sobre lo que el ayuntamiento tienen que pagar en servicios que no le corresponden porque no lo hace ni la Junta ni el Estado. Y que por tanto, porque a lo mejor resulta que haciendo el balance todavía nos deben más dinero del que tenemos que devolver. Por tanto, yo espero que se haga ese ejercicio. En cuanto a las declaraciones que hizo el Partido Socialista, que ha hecho pública, llamando la atención sobre ese déficit del ejercicio 2010, que ellos cifran en el 40%, que es el mayor de la provincia de Málaga y que son pues, más de 3 millones de euros. Pues sí, es un déficit que se ha producido en el ejercicio 2010 porque hemos hecho un esfuerzo inversor. Porque creíamos que el ayuntamiento en esa situación de crisis económica lo que tenía que apostar es por la creación de empleo y por la creación de actividad económica. Trabajar con las empresas locales y por lo tanto mantener el tejido productivo de la ciudad. Pero no es que no hayamos gastado más de lo que hemos ingresado, porque si fuese así no hubiéramos podido pagar. Lo que hemos hecho es lo que hace cualquier familia, porque yo al final y al cabo muchas veces lo pongo como ejemplo porque la gente lo entienda. El ayuntamiento es como una casa de mucha gente, pero en definitiva como la casa de cualquiera de nosotros. ¿Y qué es lo que ha hecho el ayuntamiento? Pues como hasta el 2009 el ayuntamiento por su gestión había conseguido ahorrar casi 2 millones de euros, cuando llegó el 2010 con una situación económica delicada, con mucho paro, con muchas empresas sin actividad económica para poderse mantener, ¿qué hizo el ayuntamiento? Lo que hemos ahorrado, vamos a emplearlo ahora en los momentos difíciles para intentar salir de esta. Y eso es lo que hizo. Y de ese 1.600.000 euros, 1.200.000 euros se lo gastó en obras. ¿Qué obras? Digo para que lo sepan los ciudadanos. Pues la mejora de la ampliación de la residencia de asistidos, las pluviales del Llano, el edificio social de la Romera, el parte del recinto ferial, la adaptación del Siro espacio juvenil, el campo de fútbol, la piscina cubierta, mejora de infraestructuras deportivas, la biblioteca y el archivo municipal, el plan de empleo municipal que dio empleo a más de 100 personas en los momentos duros de la crisis y la electricidad del nuevo ayuntamiento. Podríamos haber hecho otra cosa, podríamos haber hecho lo que hacen los bancos, quedarnos ese dinero en el banco a plazo fijo y que el pueblo de Archidona no tuviese esa mejora de infraestructura y no hubiese empleo para los ciudadanos. Y que las empresas locales, o pues si no tenían actividad, que cerraran. Pero como nuestra responsabilidad era apoyar el tejido productivo, dijimos, lo que hemos ahorrado, para eso están los ahorros, para en los momentos difíciles poder mejorar la ciudad. Junto a ese 1.200.000 euros, teníamos remanente afectado, es decir, dinero que las administraciones no habían ingresado en otros años y que la inversión se ha hecho en el 2010, por valor de 2.800.000 euros. Si lo suman, sale casi 4 millones de euros, más que el déficit del 2010. Por eso el propio interventor en su informe, en la liquidación, dice que aunque se ha producido ese déficit, son déficits se ha producido por hacer obras con financiación de otros años y que además se han finalizado y que por tanto en la propia ejecución de este 2011 es previsible que ese déficit desaparezca. Y evidentemente todas esas facturas, como digo, se han pagado. Por lo tanto, si no hubiésemos gastado lo que no teníamos, no podríamos haber pagado, porque yo ni me he dedicado a robar las instituciones, los bancos, ni me he dedicado a hacer dinero falso para pagar. Por tanto, eso que quede claro. Y para finalizar, no sé si le estoy dando a Paco casi sin poder decir nada, pero bueno, indicar que a pesar de las dificultades, el ahorro, el ayuntamiento en el 2010 consiguió ahorrar dinero, es decir, ingresó más de lo que gastó. El ahorro neto son 64.000 euros, un poquito. Pero en los momentos de dificultad ya dijimos, cuando aprobamos el presupuesto 2010, dijimos que íbamos por ahí. Recuerdo perfectamente las palabras de Juan José Pastrana, concejal de Hacienda y Personas. Vamos a poner toda la carne en el asador para que la crisis económica en este pueblo se trate de amortiguar lo más posible. Lo que esté en nuestras manos lo vamos a hacer. Y lo hicimos. A pesar de que ahora nos digan que lo hicimos mal. Y luego decir que el remanente consolidado de Ayuntamiento, Instituto de Patrimonio y Patronato Deportivo es también positivo. También es muy poquito, en 46.000 euros. Pero bueno, dada la situación que tienen muchos ayuntamientos, como digo, creo que son datos positivos. Por lo tanto, yo creo que hemos hecho una gestión razonable durante todos estos años de legislatura. Quiero trasladarle tranquilidad a los proveedores de este ayuntamiento. De hecho, mira, yo no tengo por qué plantear ninguna duda al respecto. La mejor garantía me la dan los propios proveedores. Cuando en entrevistas personales de la alcaldía plantean hacer inversiones, yo le digo, mira, no te puedo garantizar la inversión porque estamos prorrogados y por tanto no quiero comprometer un gasto que luego no pueda asumir. Y hay proveedores que me dicen, Manolo, sé con qué ayuntamiento estoy hablando. Y como sé con qué ayuntamiento estoy hablando, si hay que adelantar la inversión, no te preocupes, que por mi parte no hay ningún problema. Porque sabemos que pagáis de una forma razonable y dentro de cómo está el sector, buena. Por lo tanto, quiero trasladar esa situación. Que evidentemente si no se solucionan los problemas de los ayuntamientos, todos iremos cayendo en el agujero negro. Pues seguro, seguro, porque si los ayuntamientos tienen que dar respuesta a los ciudadanos en todo lo que les plantean, porque ellos no entienden de si depende del Estado o de la Junta, y ni Estado ni Junta se comprometen con los ayuntamientos, llegará un momento en que los ayuntamientos tengan que decir, no presto más servicios y no puedo atender a los ciudadanos. Pero esa responsabilidad tendremos que solventarla entre todos los grupos políticos, pero sobre todo quien tiene la capacidad de cambiar, que es quien gobierne la nación y quien gobierne las comunidades autónomas. Y ya para finalizar, contestarle a dos cuestiones, a tanto al portavoz de Enrique Socialista, Enrique Domínguez, como a Juan Antonio Peláez, miembro del Grupo Socialista. En cuanto a la preocupación del señor Domínguez sobre la prórroga presupuestaria, decirle que fue decisión que la nueva corporación decidiese sobre el presupuesto de aplicación. Es lo mismo que ha hecho el gobierno central con una elección en planta que ha dicho que el presupuesto 2012 lo ha dado el nuevo gobierno. Es que es lo lógico. Para que luego no digan que es que, no, es que le han dado la herramienta hecha por el anterior gobierno, la anterior corporación, y por tanto no era su actividad, no era su opción política. Para evitar esas disposiciones, igual que el gobierno de la nación ha hecho que el presupuesto 2012 lo haga quien salga de la urna, que me parece lo más razonable, pues eso se hizo aquí en este ayuntamiento. Por tanto, entiendo que no debe ser criticable, porque la vara de medir debe ser la misma en todas las administraciones, se esté gobernando, se esté en la oposición. Y se decidió que la nueva corporación decidiese hacer el presupuesto 2011. Y la nueva corporación, cuando entró en junio, se planteó, ¿hacemos el presupuesto 2011 para que entre en vigor en octubre o noviembre? ¿O hacemos el presupuesto 2012 para que entre en vigor en enero? Y creímos que era un absurdo hacer un presupuesto para 2 meses y lo más lógico era hacer un presupuesto para empezar en el 2012. Y si todo transcurre con normalidad, es previsible que en el mes de noviembre tengamos ese borrador de presupuesto para el 2012. Seremos una de las primeras corporaciones, creo yo, en poder aprobar presupuestos. Sobre las dudas del pago, la he contestado anteriormente, pero decirle que el ayuntamiento tiene dos posibilidades para mejorar su situación económica, aun siendo relativamente buena. Disminuir los gastos, que vamos a hacer un esfuerzo por seguir disminuyendo gastos en aquellos elementos no fundamentales. Disminuir personal, que creo que no es la opción, bastante despido y bastante está sufriendo ya los trabajadores de este país con decisiones de todos los gobiernos, como para que los ayuntamientos ahora se planteen también sin necesidad, porque tenemos una plantilla suficientemente razonable, porque hemos sido razonables durante todos estos años. Y otra posibilidad es aumentar los ingresos o recurrir a créditos cuando haya que hacer inversiones, como hemos venido haciendo. Y el aumento de los ingresos, pues los ingresos del ayuntamiento son muy claros. IBI, tasas, aportación del Estado, aportación de la Junta y concertación. Todo lo que quede fuera de esos cinco parámetros prácticamente es insignificante en la economía del ayuntamiento. Esa decisión la tomaremos entre todos en la elaboración presupuestaria. Y en cuanto al señor Peláez, hombre, yo no creo que las descalificaciones en política sean buenas. No creo que sean buenas. Cuando se habla de dejación del ayuntamiento en su acción política. Bueno, yo solo digo una cosa. Hasta ahora estamos cumpliendo como todo el mundo y a veces mejor que todo el mundo. Por lo tanto, no hay ningún tipo de dejación. Cuanto al déficit, ya lo he dicho, el propio interventor reconoce que lo que se ha hecho ha sido, hay un déficit porque el déficit analiza de enero a diciembre de 2012, de 2010, pero no entiende de los dineros que había ahorrado que se hayan gastado, porque eso considera que no hay ingreso de ese año. Por eso se dice que el déficit es previsible que en el 2011 se elimine. Lo de la elaboración del plan económico y financiero está el concejal en marcha y que recogerá lo que dice el interventor, que la propia dinámica del presupuesto puede jugar al déficit. Y con lo respecto a lo de los VPO, pues ahí me van a permitir que decir dos cosas. Primero, recordarle al señor Peláez que las competencias en vivienda las tiene la Junta de Andalucía. Que este ayuntamiento ha puesto los terrenos públicos que tiene de VPO, que todos sabemos cuáles son, a disposición para promociones de vivienda de promoción pública, de protección oficial. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que los bancos no dan crédito a los usuarios, con lo cual si no dan crédito no pueden recoger la vivienda. Estamos hablando de población que no, que quiere la VPO porque no puede ir a la renta libre. Imaginemos que pueda ir a comprarla, o sea, es absurdo. Mientras no se establezcan mecanismos por las administraciones que se esfuercen a los bancos a dar crédito para la adquisición de vivienda, difícilmente se van a poder hacer viviendas de VPO porque no va a haber quien las compre. Segundo, la Junta. Estamos esperando todavía que resuelva la rehabilitación preferente de 2009. Estamos a finales de 2011. Del 2010 y del 2011, de este programa de rehabilitación preferente pasó como el juego del florón. Se perdió, se perdió. Y en cuanto a viviendas de promoción pública, es decir, para aquellas personas que no pueden ni siquiera adquirir una vivienda de protección oficial, sino que tienen que vivir de alquiler, de las típicas viviendas sociales, este ayuntamiento lleva intentando, sin éxito, 5 años, que por parte de la Junta se ponga en marcha construcción de esas viviendas. La respuesta es que ese programa para la Junta no existe. Por lo tanto, ahí no nos echen responsabilidades de competencias que no son nuestras. Nosotros podemos hacer los esfuerzos de poner los suelos, de sacarlos a licitación, de que se puedan construir, pero si no hay quien construya las viviendas y si la Junta no está decidida a hacer viviendas para quien no puede ni siquiera adquirir VPO, difícilmente solucionaremos el problema de la vivienda de esta localidad. Paco, lo que quieras puntualizar. Bueno, yo voy a matizar, aunque ya las cifras las ha comentado el alcalde todas, pero bueno, voy a matizar algunas cosas. Esta corporación, que en el momento que se constituye, pues lo primero que se pone en marcha no es que hubiera mucha factura atrasada, ni hubiera, sino que bueno, desde que se termina la corporación anterior hasta que se constituye esta nueva a mediados de junio, pues sí había ahí una serie de facturas de pago a proveedores. Bueno, pues lo primero que hicimos fue poner en marcha esos pagos a proveedores. ¿Por qué? Porque de esta manera estamos ayudando a los autónomos, a los pequeños y a los medianos empresarios. Y lo primero de los trabajos, de las tareas que realizamos, fue poner en marcha rápidamente esos pagos. Y de hecho hay una relación que así lo acredita, por parte de Tesorería, nos han facilitado una relación en la cual esa fue la primera tarea. Y como bien ha dicho el alcalde, desde mediados de junio hasta el día de hoy se le han pagado a proveedores mediante pagos por transferencias, certificaciones y demás, 3.750.000 euros aproximadamente. Por lo tanto, con eso estamos ayudando y la mayoría de ellos son empresas locales. Por lo tanto, estamos ayudando al empresariado y estamos ayudando a que ese pequeño autónomo, ese pequeño empresario pueda cobrar su factura y tener unos ingresos. Por otro lado, me gustaría también comentar que a lo largo del tiempo, desde que está gobernando Izquierda Unida, pues se han ido haciendo una serie de inversiones, como también Manolo comentaba, una serie de inversiones que se han financiado correctamente. Quiere decir, si faltaba dinero para poder terminar la obra del tanatorio, pues se ha financiado a través de crédito. Si se pone en marcha un nuevo proyecto que es muy interesante para Archidona, como van a ser el aparcamiento y las pistas polideportivas, pues se pone en marcha un préstamo. Con esto quiere decir que los préstamos que ha conseguido el ayuntamiento son a unos intereses muy interesantes, a unos intereses muy interesantes en ese momento y con unos vencimientos que no gravan para nada lo que es el funcionamiento normal del ayuntamiento. Y tenemos préstamos que vencen, como se ha dicho, desde el año que viene, en el año 2012, que hay uno que vence de 120. Perdón, de 12.376 euros, que es el saldo que queda ahora mismo, hasta préstamos que vencen en el año 2027. Quiere decir que la financiación para realizar todas esas inversiones desde un punto de vista empresarial son totalmente correctas. Y no hay necesidad ahora mismo de alarmar de que tenemos que pagar una deuda a proveedores y unos préstamos casi con inmediatez, sino que está repartido en el tiempo y perfectamente este ayuntamiento puede pagarlo. Una cifra, la amortización de préstamos para el año 2011 mensual, una media, está amortizando el ayuntamiento 8.885 euros. Quiere decir que es una carga financiera ahora mismo bastante asumible por este ayuntamiento. Comentaros que, por supuesto, los préstamos, la amortización de los préstamos está al día. No se le debe ni un mes atrasado a las entidades bancarias. Destacar también que en el momento que se dan a conocer la liquidación del presupuesto del 2010, pues por supuesto la ley marca 3 meses para elaborar lo que sería este plan de ajuste financiero. Y este ayuntamiento, pues desde el momento que conoce las cifras y se pone en marcha ya a trabajar. Pero, como también bien se ha comentado, y la recomendación que hace el interventor. Quiere decir, hay un déficit presupuestario, en este caso, de 3.700.000. Se ha explicado bien. Quiere decir, si al ayuntamiento le dieron una subvención de 100 euros en el año 2009, gastó solamente 20 y la obra la terminó de realizar en el 2010, pues tuvo que pagar los 80 restantes en el 2010. Pero claro, tenía ahorrado 80. Como por ley, esos 80 no entran dentro de lo que sería esta liquidación, pues el déficit presupuestario está claro. Y es por ley, quiere decir que no es una cosa, porque hablando con el interventor, oye, ¿por qué no se contempla en la fórmula que viene por ley, en la fórmula esta, el por qué no se contempla? No, es que 1 de enero al 31 de diciembre, lo que se ha gastado del 1 de enero al 31 de diciembre y lo que se ha ingresado desde el 1 de enero al 31 de diciembre, ese es el déficit. Ese es el déficit. Y como bien se ha dicho, si este ayuntamiento tuviera ese déficit y no tuviera dinero para pagar, pues tendríamos, nadie le vendería ya a este ayuntamiento. Tendríamos a los proveedores todos en manifestación en la Plaza Chavada. Y sin embargo, el mismo plan que se está preparando, que digo que tenemos 3 meses desde que se aprueba el tema de la liquidación, tenemos 3 meses en ese sentido, pues estamos hablando de que el remanente de tesorería positivo, los ahorros que tenía el ayuntamiento de 1.669.000 euros ahorrados de todo este tiempo, más esos créditos que se afectan del año 2009 al 2010, pues según las propias palabras, según el escrito de intervención, pues dice que la mayoría de estos créditos se incorporarán del 2009 al 2010 y que a lo largo del 2011 ese déficit se tiene que corregir. Se habrá que adoptar otra serie de medidas, como también hemos estado comentando. Estamos elaborando los presupuestos y indudablemente estamos recortando, estamos ajustando en ese sentido, ¿no? Pero bueno, la situación económico-financiera del ayuntamiento, pues dentro de toda la situación que existe ahora mismo de crisis y como está en otro ayuntamiento, la de este no es tan mala. Y no está mala. Y ahora mismo pues estamos haciendo frente a los pagos, como también bien se ha comentado en ese sentido. Luego, las cifras que también se han comentado, pues bueno, por eso que tenemos un ahorro neto en el año 2010, a pesar de toda la crisis, a pesar de toda la falta de financiación de los ayuntamientos, de 64.000 euros positivos, y que el remanente consolidado de este ayuntamiento, junto con sus patronatos, es de 46.000 euros. Y a mí me gustaría, ya con respecto al significado y al término de dejadez, si todo este trabajo que hemos hecho en estos 100 días, y hay que destacar una cosa, dentro de los 100 días no ha pillado el periodo de vacaciones, quiere decir, cuando un funcionario no está de vacaciones en julio, 6 en agosto, y cuando no, quiere decir que dentro de esos 100 días hemos estado incluso a menos rendimiento, motivado por el tema de las vacaciones del personal y de las vacaciones de otras instituciones. También deciros que hemos hecho gestiones rápidas con Diputación, con Junta de Andalucía, e incluso han llegado algunas de las subvenciones que estaban pendientes, ¿no? Y son subvenciones que nos han servido también para seguir pagando a los proveedores. Pero me gustaría, como os decía antes, que el término dejadez, nosotros, después de ver todo este trabajo que hemos realizado y se nos tacha de que somos unos dejados y que, bueno, aquí parece que no estamos haciendo absolutamente nada, nosotros nos vamos a poner en contacto con la Real Academia de la Lengua para sugerirle que dejadez tenga otro significado en ese sentido, ¿no? Porque, bueno, si después de todo este trabajo lo único que estamos haciendo es una dejadez, pues entonces habrá que estos sabios de la Real Academia, pues que nos digan que ese término tiene otro significado, ¿no? Yo solamente dos puntualizaciones que quiero hacer, como ha dicho y se me había olvidado Paco, es decir, hemos hecho un esfuerzo también porque muchas veces el Ayuntamiento de Archidona está asumiendo pagos que le deben otras administraciones. Ah. Ya lo gasquiano que queda esto es que el ayuntamiento esté financiando a Diputación. Pues Diputación nos debe entre 250 y 280.000 euros. Y estamos diciendo que por favor acelere esos pagos. Hay algunas que son responsabilidad nuestra de justificar la subvención y lo estamos haciendo. Pero hay otras que es como el campo de fútbol que se inauguró en el mes de febrero y que todavía no lo deben. Entonces, siempre estamos diciendo, vamos a intentar, porque eso supone poner al ayuntamiento en una dificultad económica, porque nosotros ya hemos pagado ese dinero, lo hemos puesto de nuestro bolsillo, por decirlo de alguna forma. Y luego, todos habéis oído hablar del famoso, los famosos créditos ICO que da el Estado para ayudar a los ayuntamientos. Ayudas que a veces son como el abrazo del oso. Bueno, los bonos, los créditos ICO que promueve el Estado para favorecer y ayudar al ayuntamiento, el interés de aplicación es del 6,5%. Yo tengo, este ayuntamiento tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 créditos con distintas entidades financieras. El interés, el que tiene el interés más alto es el Euribor más 1,60. Eso a fecha actual puede ser aproximadamente no llegar al 4%. Es decir, el Estado le está cobrando a los ayuntamientos más interés que la banca privada. Esas son las ayudas que tenemos los ayuntamientos en los momentos de dificultad. Resulta incomprensible que un banco público, el Instituto de Crédito Oficial, le aplique al ayuntamiento un 6,5%, que no tiene vuelta de hoja, que no es negociable, cuando no, en el mercado hay créditos más baratos, ¿no? Creo que es una falta de interés por parte de la propia Administración del Estado por dar salida a los ayuntamientos. Y quería resaltarlo porque, bueno, aunque vamos a gestionar el bono, el tema ICO, porque es, te lo dan directamente, porque no hay que hacer aportar en procedimiento, pero me parece ser demasiado cicatero poner un interés del 6,5%. Hombre, al menos que hubieran puesto el interés del precio del mercado, que ya está bien, ya está bien. ¿Cuándo tenéis que presentar el plan de ajuste financiero? Pues la liquidación se aprobó porque había un error en los cálculos y definitivamente se aprobó en 20 de septiembre. El 20 de septiembre, pues antes de que finalice el año. ¿Y ya podéis presentar los presupuestos del próximo año, una vez que se haga esta? No, está vinculado. No está vinculado una cosa, porque quiero recordar que hace 6 o 7 años también hubo un momento, un año de que por las mismas circunstancias salió un déficit, se hizo una propuesta de plan económico, el Pleno no lo aprobó y seguimos para adelante. O sea que esto es como el papel mojado, es como una cosa que no está vinculada una a la otra. ¿Vale? ¿Y tenéis previsiones de los presupuestos del próximo año? Tenemos previsiones, pero por respeto al grupo de la oposición, porque creo que hay que guardar las formas, no vamos a adelantar datos sin que antes ellos tengan el documento. ¿Vale? Sí puedo decir que lógicamente son momentos de dificultades económicas para los ayuntamientos, no descubro nada nuevo y por tanto estamos haciendo un esfuerzo de ajustar. La filosofía es de ajustar en aquellos elementos más superfluos, de seguir manteniendo todo lo que son el tema social, de no cargarlo sobre disminución de plantilla, porque creo que no es el momento de que los ayuntamientos contribuyamos a incrementar el paro, y por tanto el capítulo de inversiones pues lo vamos a tener bastante complicado, como lo vamos a tener todos los ayuntamientos, ¿no? Pero no quiero adelantar datos que no, por respeto hacia el grupo de la oposición, porque creo que es el respeto, bueno, y si yo le estoy pidiendo el respeto de ellos hacia mí y no utilizar descalificativos, que menos que pagarle con la misma moneda. Bueno, Paco, ha quedado latente no solamente de vuestra disconformidad, sino vuestro enfado en letras mayúsculas con estas declaraciones a las que hacía mención. Una doble pregunta. ¿Por qué una doble vara de medir los mismos números que supongo que tienen que tener ellos en su poder? Y en el plano político, quizás de la calle, ¿sois conscientes que de alguna manera se puede generar un cierto miedo social a la ciudadanía y por ende también a los proveedores que al día de hoy es por eso hemos salido a hacer esas declaraciones, es decir, estamos pagando a los proveedores, bueno, los proveedores lo saben, a día de hoy tenemos pagadas las facturas, todas las facturas hasta el mes de mayo, por lo tanto vamos pagando con asiduidad. Precisamente por eso hemos salido. ¿Por qué? Pues supongo porque hasta ahora, durante estos 8 años, el Grupo Socialista siempre ha tenido una política de descalificación, de poner en duda al equipo de gobierno, de poner en duda la gestión. Esa doble vara de medir, no lo llegamos a entender. Yo tampoco lo entiendo, pero a veces la política juega estas malas. Es la política malentendida juega estas malas pasadas, ¿no? ¿Cómo se puede acusar de que hay un déficit de 250.000 euros de pendiente de pago de Aqualia cuando yo, cuando he tenido la oportunidad de poderlo solucionar, me he opuesto a que se solucione? Alguna responsabilidad tendré yo en esa decisión, ¿no? Alguna responsabilidad en ese déficit tendré que tener yo, ¿no? Pues no lo sé. Y hay un tema, ¿no? Quiere decir, estamos hablando de que aquí se facilita un dato, ¿no? Tenemos un déficit presupuestario de casi el 40% en el año 2010, 3.702.906. Pero es que ese dato va acompañado de un texto, en el cual el propio interventor recoge de que hay unos ajustes de tesorería y unos ajustes que hay que pasar del año 2009 al 2010 que suponen más de 4 millones de euros. Eso había que decirlo. Y hay que decir también que había un ahorro de 1.699.000 euros. Quiere decir que estamos hablando de 3.700.000, que eso suena, el Ayuntamiento de Archidona, el 40% de su presupuesto con un déficit financiero. Pero es que ya lo hemos comentado, quiere decir, la información correcta sería esa, pero que la ley te hace llevar los ingresos del 1 de enero al 31 de diciembre, como hemos dicho antes, y el propio texto del informe de intervención. Quiere decir, si damos todos los datos, los damos. No decimos nada más los 3.700.000 y no guardamos estos datos, ¿no? En ese sentido, lo de los préstamos ocurre exactamente igual. Quiere decir, sí, efectivamente, hay 1.704.000 euros pendientes de pago a las entidades bancarias. Pero están, como he dicho antes, muy bien financiadas, muy bien estructuradas la deuda con los bancos, con unos intereses, como también se han comentado, que están muy, muy bajos al precio que están actualmente, y que la deuda no aficia al ayuntamiento, porque es una deuda que se traslada en el tiempo, que tenemos vencimiento hasta el año 2027. Si el ayuntamiento hubiera hecho esas mismas inversiones, ese 1.700.000 euros, lo tuviera de aquí a un par de años, pues sí estaríamos aficiados. O lo tuviera de aquí a un año, pues sí estaría el ayuntamiento en una situación bastante, bastante difícil. Pero, sin embargo, esto trasladado en el tiempo, como cualquiera que tiene la hipoteca de su casa, que todos los meses va pagando religiosamente su cuota, y eso es lo que está haciendo el ayuntamiento. Pagar la hipoteca de golpe nadie la puede, pero poquito a poco sí la puede. Entonces esas líneas de financiación están ahí. ¿Buscar otra ahora mismo? Pues posiblemente, como bien se ha comentado también, igual vamos a recurrir al ICO, porque si hay un grupo de facturas que las podemos meter por vía ICO, pues bueno, igual lo realizamos también. O buscamos otra fuente de financiación para una puntualidad de tesorería. En ese sentido, pero siempre ajustando los números, porque también se ha dicho que el ayuntamiento se puede endeudar también por ley en 6 millones de euros y sin embargo estamos en 1.700.000. Es decir, estamos muy lejos todavía de lo que sería el techo de endeudamiento que tiene el ayuntamiento. De ahí ese juego de la cifra. Y luego, con respecto al tema de proveedores, pues claro, hay unos datos. Hay unos datos de proveedores, las facturas que tenemos actualmente reconocidas y que están pendientes de pago, aprobadas por comisión de gobierno y otras en proceso de aprobación y demás, ahora mismo suman los 830.000 euros que hemos estado, 820.000 euros que hemos estado comentando. Y también me gustaría comentar otro tema, quiere decir, también se ha hablado, ¿no?, de que el ayuntamiento recibe una serie de dinero del Estado, de la Junta de Andalucía y demás, y eso es lo que está permitiendo que se tengan las nóminas al día. Que no se deba seguridad social, que no se debe nada a Hacienda, que no se debe nada al personal que ha estado trabajando aquí en este ayuntamiento, ¿no? Y con esos recursos que están llegando, que son escasos, indudablemente, que son escasos, pero sí los estamos administrando para que el día a día de este ayuntamiento funcione. Incluso le estamos pagando a los proveedores. En el momento que Diputación empieza a pagar lo del campo de fútbol, en el momento que vayan llegando otro tipo de ayudas, el pago a proveedores será más fluido en ese sentido, ¿no? Pero estamos estudiando y trabajando y gestionando para ir pagándole a los proveedores dentro de esos plazos. Para un último apunte, ¿habéis tenido ocasión de poder tener este mismo diálogo con el PSOE para intentar resolver esta diferencia? Yo tengo conocimiento de la declaración del PSOE a través de la televisión local y a través del comunicado público que han hecho. En cualquier caso, los presupuestos están ahí. Los presupuestos, cuando salga el borrador de presupuesto veremos pues, si los servicios deficitarios se va a buscar solución, vamos a ver cómo podemos reducir los gastos, cómo podemos mejorar los ingresos del ayuntamiento para poder seguir mejorando la ciudad. El mejor instrumento para poder hacer eso es el borrador de presupuesto. La deuda total sin meter los pagos que se han hecho durante 2011, lo que ha dicho 3.700.000 euros. No, se los pago. Es lo que hemos pagado. Lo que hemos pagado desde enero a día de hoy, facturas, proveedores, el pago a los proveedores. 3.700.000. Eso es lo que está ahí. ¿La deuda actual? La deuda, las facturas que quedan pendientes por pagar. Más la deuda financiera. No, la deuda financiera son 1.700.000 euros. Le sumamos la factura pendiente 820.000. Sí. Y luego 250.000, que has dicho también. 290.000 de. Eso. Esa sería la deuda real ahora mismo. Total. Con dos aspectos. Una cosa es la deuda de préstamos, que es un vencimiento a 27 de algunos hasta el 2027, que es 1.700.000. Y otra cosa es los 820.000 que lo iremos pagando por la factura que ha entrado en octubre, por la carencia que estamos dando, pues previsible que la paguemos pues en enero o en febrero, en el trámite diario. ¿Eso en la deuda total? Financiera y no financiera, podemos decir. Sí, sí. Lo que pasa es que, pero a la hora de pero plantearlo, es lo que no es lo mismo tener que pagar en el 2027 que tener que pagar en enero. Si fuese al revés, sería mucho más complicado. Si tuviésemos 800.000 de crédito y 1.700.000 de facturas pendientes, pues sería más complicado. Es que tal como. Claro, tal como se recoge en este escrito, parece que el ayuntamiento tenga que pagar de inmediato a todos los proveedores, a todos los bancos, a todas las entidades, y entonces, claro, nos encontramos que tal como se desprende, a lo mejor es alarmante, ¿cómo va a pagar el ayuntamiento? Pero yo han dado una cifra mayor de la que me sale aquí. Porque es que hay unos errores, que por lo que estamos diciendo. Ya hablábamos de 3 millones, claro, ¿no? Pues por eso hemos salido de 3 millones y pico, 3 millones 700. Es que hay unos errores. Incluso ellos han contabilizado incluso algunas parcelas que cuando se adquirieron los terrenos para la ampliación del polígono, se le pagó a los dueños uno en dinero que se pagó y otros que le cederemos. Un momentito, sí, que se espere. Y otros que teníamos una. Que pagarle, entregarle unas parcelas. Pues, lógicamente se le entregarán las parcelas y ellos eso también lo contabilizan como deuda. Bueno, si quieren lo pueden contabilizar como deuda, pero el terreno está allí, yo no me lo cogí. Es decir, yo creo que la responsabilidad política que tenemos es de no trasladar a la situación, a la ciudadanía, mayor incertidumbre. Bastantes problemas, bastante incertidumbre tiene ya la sociedad como para, por un interés político, partidista, le traslademos todavía más preocupación. Creo que le hacemos un flaco favor a la ciudadanía. Entonces vamos a dar las cifras razonables. Que hay que mejorar la financiación del ayuntamiento, llevamos diciéndolo 30 años, y es la gran deuda pendiente de esta democracia. Que hay que buscar mecanismos para que cuando el Estado te permita pagar factura a proveedores, que en vez de un 6,5% de interés pongan un 4%, pues sería deseable. Es decir, que en vez de que el ayuntamiento le pidan a los ayuntamientos que en los momentos de mayor dificultad económica devuelvan una deuda, pues vamos a demorarlo a 10 años en vez de a 5. Vamos a facilitar al ayuntamiento. Eso es lo que hay que intentar desde la acción política de todos los partidos políticos, independientemente de si esté gobernando o esté en la oposición. Pero no trasladar más inquietud innecesariamente. Y hay otro dato que quizás no lo hemos comentado, ¿no? El ayuntamiento tiene ahora mismo una línea de confirming de 600.000 euros de límite. No es que debamos 600.000 euros, sino que tenemos para poder gestionar con proveedores pago hasta 600.000 euros. Y solamente está ocupado en 98.000 euros. Quiere decir que a proveedores... le hemos planteado también la posibilidad del confirming. Ellos, si tienen una necesidad financiera más inmediata, pues pueden recurrir a esta fórmula. Y sin embargo, prefieren esperarse al plazo que está pagando este ayuntamiento. Pero tenemos de límite hasta 600.000. Quiere decir, y el banco nos dice que lo podemos ampliar. Por lo tanto, se fía de este ayuntamiento en cuanto a su compromiso de pago, ¿no? Que estamos hablando de datos de un funcionamiento económico y financiero de una entidad normal, en ese sentido. ¿Tenéis el dato de cuánto se puede reducir esta deuda cuando hagáis este plan de ajuste financiero y económico? Según lo que hay así, prácticamente todo, porque todo el gasto ese ha sido en inversión. Claro. En inversión. No ha sido capítulo de gasto corriente ha sido muy poquito, la gran mayoría. O sea, yo he leído 1.100.000 euros y todo es inversión. Y todo eso ya se ha hecho, o sea, ya no hay que hacerlo en el 2011. Pues luego ese millón, como mínimo ese 1.100.000 euros ya no se ha gastado en el 2011. Y luego el 1.600.000. Los 2.800.000 que eran financiados con aportaciones de incorporación de remanentes, pues tampoco se ha gastado en el 2011, luego tampoco se ha gastado. Como dice el interventor, es previsible que en el 2011... ese déficit se enjuague. Por tanto, yo no creo que haya mayor problema. ¿Se puede reducir a la mitad prácticamente? Yo creo que puede que no exista. Mira, o si existe, texto, sea mínimo. El texto del interventor: la gran mayoría de los créditos incorporados del ejercicio 2009 al ejercicio 2010 fueron gastados durante este último, con lo que en principio el déficit presupuestario consolidado será corregido durante el ejercicio 2011. Quiere decir que si el propio interventor prevé de que ese desequilibrio no lo va a hacer, pues lo diría de otra manera. Y ahí es matizar la información, quiere decir, déficit 3.700.000, pero vamos a leer el texto. Vamos a acabar de leer el párrafo hasta el final. Hasta el final. No nos quedemos y continuará.